Estamos en el casting de Christopher Nolan para elegir al comisario Gordon. Adelante. ¡Hola, Christopher! Hombre, pero soy Gary Oldman. ¡Gary Oldman! ¿Qué tal, amigo? Pues mira, es que voy a hacer la trilogía del Caballero Oscuro. ¿Qué te parece? Mola. Bueno, ¿sabes quién es? El Batman, ¿vale? El de los TVOs. ¿Vale? Te veo, vaya mierda, hacer una película de TV, pero ¿qué me estás contando? Le voy a dar un trasfondo de cine negro muy intenso, ahí todo súper bien, súper realista. Bueno, pero ¿podré matar a alguno? No, tú eres el comisario Wise. Joder, a mí lo que te gusta es matar en las películas. Pues el único policía íntegro de toda la comisaría de Gotham City, tío. Pero si a mí lo que me gusta es ser corrupto, joder. Pero no me digas que bebes alcohol. Prepe. Venga, empezamos otra vez. No. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a un episodio muy especial de Podcinema. ¿Por qué? Porque este es el episodio 215. ¡Sí, sí! Y estamos aquí, tu amigo, el de la antifaz, el increíble hombre picaraza. Hola, amigos, ¿qué tal? También está el alucinante Eduardo Ed Wood. ¿Qué pasa, tío? Y también estoy yo, el ninja de los ojos azules. Oye, que hoy vamos a hablar de la segunda parte de la vida de Gary Oldman. ¡Gary Oldman! Bueno, perdonad porque hayamos estado tanto tiempo sin grabar, pero que no podemos. Tenemos nuestras obligaciones, ¿vale? Sí. Así que perdonadnos y ala. Y que es gratis. O sea, tampoco flipéis. O sea, si pagarais algo de falta, pues ya. Si nos paga cada oyente una pequeña cifra, pues grabaremos más a menudo. Que por cierto, igual hacemos un crowdfunding para comprando un micrófono nuevo, porque a veces se nos escucha mal. Sí, ha habido quejas de que se oía un pitido, de que no sé qué. Y aquí el técnico que no maneja bien los mandos. Pues el que queremos vale 70 pavos. Así que si queréis hacer una donación, no dudéis en enviárnosla a la cuenta, al Facebook. A la cuenta, número. Y decir, quiero daros dinero a vosotros por cinema porque sois muy simpáticos. ¿Vale? También jamones también, ¿eh? Sí, yo creo que mejor jamones que micrófono. Se va acercando la Navidad y queremos nuestro aguinaldo. Y si puede ser en metálico, pues mejor, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer en este pues tenemos podcast a de hoy? Gary Oldman, la segunda parte de Gary Oldman, porque en el episodio 214 pues hablamos de Gary Oldman, dejamos a mitad, sí. Y luego tenemos a nuestros habituales colaboradores, Vincent Price. ¡Vincent! Y Cristóbal Doñate. ¡Doñate! Pues bueno, vamos ya al meollo del cogollo. Bueno, lo primero vamos a pedir disculpas a nuestro gran amigo y oyente, Alberto Carrera. Sí. ¿Por qué? Oyente. Porque él fue el que nos dijo, ¿grabar un episodio de Gary Oldman? Sí. Nosotros como los pardillos no nos acordábamos. Vale. Y en los comentarios del último programa nos dijo, ¡Que era yo, cabrones! ¿Me debéis una cerveza? ¿Ves? Como las peticiones. Muy bien, pues muy bien. Te pagaremos la cerveza. Al final sale todo. Alberto, te pagaremos la cerveza. Todos los trapos sucios. Bueno, pues eso. Vamos a pedir lo primero disculpas por nuestro gran olvido. Y vamos a pasar a terminar de contaros un poco la carrera de Gary Oldman en el siglo XXI. Nos quedamos ya en el año 2000, pues vamos a seguir del 2001 para adelante. Sí. Contamos un poco las películas que ha hecho y tal así de manera rápida. Porque si no, esto es un rollo aquí, Gary Oldman dando la brasa. Pesado el tío. Vamos a empezar en el año 2001. Sí. Que hizo una película. El director era David Seltzer, como el Alcachalzer, y hace una película que se llama Dos granujas y un bebé. Esta película es un truñaco total, pero es una especie de road movie en la que llevan un bebé a lo largo del desierto, como en la Isla David, todas estas películas. Y en esta película hace de un de Wofford Deal, que es un tipo que va con un sombrero vaquero y gafas de culo de vaso todo el rato y un mostacho que te cagas, sí. Y hace un poco como del tontolico de los del grupo que van con el bebé, ¿no? Sí. Y como os digo, es una road movie a lo largo del desierto, pues van pasando cosas. Ajá. Un poco mierdecilla, pero vamos. De estas que le gusta hacer a Gary Oldman para darse caché de ¡oh! Hago películas independientes, ¿cómo molo? Pues, sin esta no pasó en sin pena ni gloria por las no, es las que ¿no? Yo creo que he dicho estrenar, ¿eh? Sí, gracias, total. Y luego ya, en este mismo año 2001, hace uno de sus bombazos también en el cine. Pero atención, porque hizo un bombazo sin salir en los títulos de crédito. ¿Qué película es? ¿Cuál? ¡Aníbal! ¡Aníbal de Ridley Scott! Aquí hacía de... El personaje se llama Mason Berger, que es el tipo que había sobrevivido al ataque del Aníbal el caníbal, que sí. Estaba encima de un cromo. O sea, que es una víctima, pero que se ha salido vivo. Era, o sea, sí, es el que busca venganza y dice, hay que matar a Aníbal. Era el segundo plato, ¿no? De Aníbal. Sí, el segundo plato de Aníbal. Y se escapó. Ahí, ¡ah! Y sí, sale sí. Ahí destrozado el tío, todo lleno de maquillaje. Dice que se pegaba 6 horas de maquillaje. Daba cosa verlo, ¿eh? Sí, daba un poco cuando cosita. Salía... Uf, ¡quita! ¡Quita para atrás! Y de hecho el Gary Oldman le dijo al Ridley Scott que no quería cobrar. Estoy forrado, no me interesa el dinero. Nada. No, yo quiero hacer una película de Aníbal el caníbal, pero haciendo aquí de monstruo. Y el tío sale... De hecho, en los títulos de crédito sale nombrado la maquilladora. Fulana sí. Mengana hace el maquillaje de Gary Oldman. Pero Gary Oldman no ha salido más que en esa línea de los títulos. Es una cosa curiosa. Ah, bien. Joder, estoy fatal. Y bueno, esta es una película, aquí el Aníbal caníbal sigue siendo nuestro amigo Anthony Hopkins. Sí. Y cambian a Clarice, que en vez de ser Jodie Foster es la Julianne Moore. Sí. Para mí la película me gusta más El Silencio de los Corderos es una obra maestra y esta me parece que es un poco bajo un par de mierder. No, no es mierder, no está mal, pero... No está mal, lo que pasa es que es más explícita también. Sí, es un poco más... Sale mucha sangre, uh-huh. Pero bueno, no está mal. Muy bien. Se deja mejor incluso la tercera. Que las de Aníbal van bajando el listón. Sí, sí, según avanza, sí, sí. Van bajando el listón. Siguiente película. Bueno, en el año 2002 hace una película, atención, que os voy a decir el director, y vais a pegar un bote en el asiento. ¡Bob Gale! ¿Quién es Bob Gale? Coño, el guionista de Regreso al Futuro. ¡Toma! La mejor trilogía de la historia. Pues este tío ha hecho alguna, aparte de ser productor y guionista, sí. Ha hecho alguna película, y una de las películas que hizo fue Interstate 60. Que atención a esta película, que es una marcianada total, vuelve a ser una road movie. Y aquí Gary Oldman hace de Grant, su personaje se llama Grant UD. Y el UD significa un deseo. Ah. Y este tío, lo de un deseo es porque es un tipo extraño, que es un ser inmortal, que su padre es un duende y su madre es una india Cheyenne. Me cago en la puta. Y entonces, a todo el que se cruza por su camino le concede un deseo. Le va a conceder un deseo, venga. Y se encuentra un día con el protagonista de la película, que es James Marsden, que James sí. Marsden lo conoceréis porque es el Sosaina de Cíclope de los X-Men, con su gráfica, ¿sabes? Sí. O sea, que es un Sosaina que está agobiado porque se le acaba el curso y no sabe lo que va a hacer el año que viene. ¡Ay, me cago en la mar! ¿Voy a la universidad o no? ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay, ay! Y entonces, la oportunidad que le da Gary Oldman, o sea, el deseo que le pide a Gary Oldman es conseguir las respuestas para el sentido de la vida. Porque, ay, yo quiero saber lo que va a pasar con mi vida y tal. Y entonces Gary Oldman dice, sí, pringado, venga, súbete al coche y vete para aquí que vas a flipar. Te voy a hacer que vayas a la ciudad de Denver. Denver. Denver. Denver. Ah, Denver. Denver, ¿qué pasa? Que no existe. Ah. ¿Y cómo voy hasta Denver? Pues por la Interestatal 60. En América la Interestatal 60 tampoco existe. Anda. Entonces estoy dando una pista de la película, es una marcianada total, en la que aparecen personajes raros que te cagas. Como por ejemplo un tío que se come todo lo que se le pone por delante, que es el estómago viviente, que no puede más que parar de comer. Jomaño, qué película. Porque su deseo pidió comer todo lo que pueda comer. Y entonces se lo concede y se come todo. Vale. En esta ciudad, o sea, en esta carretera hasta Denver, hay una ciudad donde todo el mundo se ha abogado y están todo el día poniendo pleitos a la gente. ¡Ah! ¡Pleito, cabrón! Hombre, pues esta tiene buena pinta. Esta yo no la he visto tampoco. Sí, es una película curiosa, es bastante curiosilla. Interestatal 60. Interestatal 60. Y bueno, el James Marsden este acaba pasando, aparte de que quiere descubrir el sentido de la vida, va detrás de una aljamelga, que está parece buena y el tío se la quiere ligar. No, es que no hay otro sentido en la vida. Pero claro, detrás de ¿qué le pasa durante todo el viaje? Pues que le acusan de asesinato, le meten en la cárcel, le busca a la policía, le atracan, le dan de hostias, lo meten en la cárcel, le pasa de todo. Pero al final nos va a contar el final, porque como siempre, tiene que haber un misterio ahí pequeñigo, ya sabéis qué va a pasar al final, pero bueno, no os lo cuento. También en el año 2002 lo tenemos con todos los Scott, con Tony Scott, que hace una película, bueno, hace un corto, esto fue un corto, que se llama Beat the Devil, que el protagonista es Clive Owen, el que hizo la de Hijos de los Hombres, que hablamos hace poco de ella. Sí. Y el guion es de David Fincher. Sí. La película dura 9 minutos. Yo la he intentado ver por internet, pero no la he localizado. Sí, bueno. Si encuentro el corto o alguno lo encontráis, colgarlo por la página. Por el Facebook. Pero esto es un invento. Me estás hablando de esto de Hire, ¿no? No, Beat the Devil. Se llama. No, bien, vale. Es un corto. Es un corto, pero que es de un corto de 9 cortos de una cosa de la BMW. Un tipo de publicidad eso. Entonces, dentro de esos 9 cortos, pues tienes directores como el Ang Lee. El John Woo, el Tony Scott, por ejemplo. Pero más que yo, claro. Claro. Y salen, escúchame, y salen como actores el Clive Owen, el Forest Whitaker, el Mickey Rourke, la Madonna, el... Y todo esto patrocinado por la BMW. Entonces, los nueve cortos duran, sumando, 64 minutos. Y este es uno. Uno de ellos, vale. Y de todos, la línea... Argumental, bueno, digamos, la pieza que une todos es el conductor, el driver, que es el Clive Owen, que salen todos en los 9. Pues hay que ver los 9 cortos. Y eso, es una cosa de la es que yo lo metí de la BMW, que es de publicidad, de la BMW. Yo lo nombraba porque es la vez que Gary Oldman ha hecho del demonio. Sí, sí. Que todo el mundo se pelea por hacer del demonio, pues él lo ha hecho, aunque sea un corto. Que seguro que internet está, porque es una cosa de la BMW publicidad. Pues es que, claro, yo lo busqué como Beat the Devil y a lo mejor como BMW. A lo mejor, sí. Claro. Borramos. Lo buscáis en la BMW. Lo buscáis en la BMW, que seguro que está. Muy bien. Bueno, pues pasamos al año 2003, que hace una película que también es una película un poco extraña, pero que mola un montón. Una película de Matthew Bright que se llama Tiptoes. Sí. Y hace... Aquí es una historia en la que sale Matthew McConaughey y la novia, que es la Kate Beckinsale, sí. Se enamoran, ¡ay, qué bonito es el mundo! ¡Oh! Y de repente un día van a presentar a sus padres el Clive Owen, o sea, el Matthew McConaughey, y sus padres, ¿qué pasa? Que el padre es un enánico y tiene un hermano que es un enánico. Sí. Enánico de los de... De hecho sale el de Juego de Tronos, el Peter Dinklage, sale en la película. Sí, qué guay. Sí, son enanos acondropláxicos estos, como se digan. ¿Qué pasa? Lo malo de esta película y lo bueno es que Gary Oldman hace de enano. Joder, podría haber contratado a un enano de verdad para hacer de enano, pobretico. Porque el Gary Oldman se pegaba 7 horas ahí, agachadico, haciendo de enano. El de Willow. Y luego cuando se levantaba decía, ay, que no me puedo mover, que estoy aquí baldao. Y esta película es curiosa porque... Y sale Santiago Segura también. Joder, sí, sale gente. Santiago Segura. Y sale todos los enanos que conocemos de las películas, salen todos. O sea, está genial porque... ¿También sale Willow? No, Willow creo que no sale. Vaya, Willow es de los que se quedaron. ¿Sale fuera? El de Austin Powers, el mini yo. El mini yo. No, pero seguro que si la veis, reconocéis todos los enanicos que salen, los reconocéis a casi todos. O sea, es una pasada. Vale, porque vale. Claro, al ser una familia con enanos, pues su entorno de amistades... Tienen enanos en las amistades, es normal. Es una cosa normal. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen momento... derecho a tener amigos. Son personas normales, joder. Entonces llega un momento que la novia de la Kate Beckinsale se queda embarazada y tiene la duda de, ay, es que mi hijo igual sale enano. Ay, claro. Menudo problema, tal, tal, tal. Y entonces, claro, se va acercando más al Gary Oldman y al final se acaba medio enamorando de Gary Oldman. O sea, maño. Te cagas. Te cagas, sí. Porque Gary Oldman... Gary Oldman, como todos sabéis, es un picha brava, o sea, tía que se le acerca, tía que mete ficha. Sí, sí. Y bueno, pues lo único que tengo en contra de esta película, la película la verdad es que está bastante bien, es entretenida, y lo único que me sale malo es que no hubieran cogido un enano de verdad. Vaya, hombre. Dicho que Gary Oldman sea el puto amo, de vez en cuando tiene que dejar sitio a la otra gente. Que no, pero tiene que ser cachondano, verlo ahí. Sí, es entretenida. Además vuelve a ser una cara, A ver, si le reconoce porque soy un mostacho así gordo y tal y con las gafas de culo vaso. Pero no lo reconoce enseguida. Me he perdido muchas películas de Gary Oldman. Es que ha hecho mil. Es que este tío es un crack. Dale. Bueno, pues seguimos en este año con una película de Michael Stevens que se titula El color de la venganza. Y El color de la venganza, atención, os voy a decir el título original en inglés para que veáis el drama que tenemos en España. El título original es Sin. Pecado. ¿Qué significa pecado? Sí, que significa pecado. Y va sí. El tío y dice, el color de la venganza, que no mola más. Va por culo. Un crack. Este hay que hacer un monumento. Así sí, tío, sí. Es un crack. Sin pecado. Y esta es una película en la que pues, se mezcla el entorno de la pornografía infantil, de las drogas, policías corruptos, todas estas mierdas que le gustan hacer a Gary Oldman. Sí. Corrupto, hijo de puta, pegando tiros a la gente. Maldito. Estas cosas, estas maldito. Cosas que le dan. Y bueno, ya vamos a pasar al año 2004. Sí. Que es el año en el que vuelve a lanzar su carrera otra vez. Venga, lo voy a petar todo este año porque voy a hacer... Venga, voy a entrar en la franquicia más grande que hay en este momento en la que es la Warner Bros. ¿Sabes cuál? Sí. ¡Harry Potter! ¡Toma! Voy a hacer Harry Potter y el prisionero de Azkaban, te cagas. ¡Ah! Estuve a punto de hacer de esto de gringos, los enanos de gringos, porque ya tenía, tenía currículum de enano ya. Sabía hacer de enano bien y entonces dijo... Pero no, le cogieron para Sirius Black. Sí, todo Sirius... el papel de Sirius Black. Uh-huh. Cuéntanos un poco... Ah, pues joder, esta es la mejor película de la trilogía para la mayoría de la gente. Uy, de la trilogía. De la octalogía. Octalogía. Esta es la que hizo Cuarón. La de Alfonso Cuarón. Y la verdad es que es muy, muy chula. Es más oscura que las anteriores. Sí. E incluso más oscura que alguna de las que vinieron después. Y nada, en esta peli ya... Los niños van creciendo un poquillo, ya la historia es más interesante, sí, ya no es tan ya no es tan infantil. Y eso, hay viajes en el tiempo, que eso mola mucho siempre. Donde pongas un viaje en el tiempo, mola. Lo petas. Esa es la que se ven ellos a sí mismos viajando en el tiempo. Exacto, sí, sí, sí. Sale un grifo, tío, ¿qué más puedes pedir, tío? El prisionero de Azkaban. Y salen los dementores, que son unos bichos que dan miedo que te cagas. Y bueno, el comienzo de la película ya, uff, te cagas. Vale. Los dementores. ¿Los quiénes? Dementores. Me toca los cojones. Y entonces echan un hechizo, ya no me acuerdo, Patronus, me parece que ¿sí? era. ¡Sí! ¡Patronus! Se van a tomar por culo los dementores. ¡Fueros de aquí! Joder, si están por aquí, ¿por qué dan tanto miedo? Le dices Patronus y a tomar por culo los dementores. Pero, vamos, había que decirlo de una manera un poquito más y con la varita, claro. Patronus tiene nombre de camarero. Al dueño bar. Señor Patronus. Patronus. Deme la nómina. Un vino. No, pues un peliculón. El prisionero de Azkaban. Hombre, de hecho... Hemos hablado mucho de sí, Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter me ha hablado mucho. De hecho, sí. el Harry Potter, el Daniel Radcliffe... Sí. Este dijo... Dice una entrevista... Dice... Oh, es que, claro... Yo iba a trabajar con Gary Oldman y tenía mucho miedo... Porque pensaba que... Que sería como los personajes que interpreta normalmente. porque es un cabrón y tal. Pero oye, es un tío muy agradable y me lo pasé muy bien con él. Me transmite mucha seguridad. Creo que mis dos mejores actuaciones han sido la tercera y la quinta de Harry Potter. Y eso es porque Gary Oldman estaba conmigo. Toma ya. Me da unos abrazos, Gary. Pelotas. Tira. Bueno, y vamos a pasar a otra película, al año 2005. Sí. Porque en el año 2004 hizo Harry Potter ya solo con la promoción y tal, ya no pudo hacer nada más. El tío estaba ahí todo el día, sí. de bares y tal, pues bueno, se pegó todo el año con Harry Potter. Y en el año 2005, pues como hemos visto al principio del programa, le llamó Christopher Nolan para hacer de James Gordon. Y aquí, bueno, la trilogía del Batman este de Nolan, sí. Yo creo que sin James Gordon tampoco, o sea, sin Gary Oldman haciendo de James Gordon no sería lo mismo. Es uno de los mejores porque personajes. Personaje que te cagas. En la trilogía de Batman está, el que sobra es Nolan. ¿Que sobra es Nolan? Claro, sí te digo yo. No, pero realmente el personaje además está bastante inspirado en varios momentos de los cómics de Batman de toda la vida y la verdad es que el tío, yo creo que lo borda. Sobre todo en la primera y la segunda parte, que el discurso final de la segunda parte, que es cuando dice lo de... Porque es el héroe que Gotham se merece, pero no el que necesita ahora mismo. Así que lo perseguiremos. Porque él puede resistirlo. Porque no es un héroe. El puto amo es Gary Oldman, ¿o no? Joder, pues sí, macho. Joder, me pone los pelos de punta. Tengo los pelos como escarpias. Me he quedado patitieso. Bueno, pues en el 2005 tuvo tiempo de hacer más cosas porque... A ver, ¿ya no hablamos más de Batman? No, Batman, joder. La mierda Batman. Si hicimos aquel pelis con chicha de la tercera parte, que es la peor, pero hicimos pelis con chicha de la tercera parte. Y bueno, pues como decíamos, en el 2005 le dejó un poco de tiempo el Nolan, porque como a Nolan le cuesta tanto la postproducción. Sí, hijo, sí. Pues el tío dijo, que me aburro aquí de esperar la campaña publicitaria. Voy a hacer otra película. A ver. Voy a hacer lo que me gusta a mí. De malo, hijo de puta. Claro. Voy a hacer con mi amigo Charlie Stalder, el de los lapiceros. El director era Charlie Stalder. Como los lapiceros Stalder. Ah, el del número 2. Del número 2. Vale. Hizo la película... 2B. Hizo la película Dead Fish. Pez muerto, debería haberse llamado. Bueno, sí, macho, me he perdido mucho, ¿eh? Me he perdido mucho. Oh, pues en esta película está que te cagas porque sale Robert Carlyle, Billy Zane, el malo de Titanic. Sí. El protagonista es Andrew Lee Potts, que es un gordete. Y Elena Naya, que como siempre tiene que ser las tetas. Anda. Mira, vale, vale. Mira tú. Y es una película de pues de mafias, drogas, asesinos a sueldo, que de hecho el Gary Oldman es uno de los asesinos a sueldo. Que va pegando tiros a todo Dios ahí. Y vuelve a hacer otra vez su papel de psicópata, que es lo que le mola. Y en 2005, como desde el segundo tiempo, dijo, voy a llamar ahora a Mike Newell para hacer la siguiente parte de Harry Potter. Joder, que me gusta hacer de Sirius Black, venga. Claro, sí. Y entonces hizo la del Cáliz de Fuego, que es del 2005. Cáliz de Fuego, muy bien. Que también es lo mismo, ¿no? Hace de Sirius Black dando por saco. Sí, ahí sí. Creo que se la cargan ya. Ahí lo matan, ¿no? ¡Toma! Es que es spoiler. Gary Oldman ha empezado. Y ya sea. Vas a quitar el medio. ¡Hala! Hombre, y en la anterior, o sea, hay una entre medio, entre la quinta parte y la. No puede ser. ¿Cuál es esta? Sí, está el Cali de Fuego. El Cali de Fuego. Ah, no, está la cuarta parte. Sí. Aquí debe salir un minuto ahí. Ah, sale como en la foto. En un cuadro. Esa foto sí, que se mueve, ¿no? Las postales estas que se. Tira. Entonces no está muerto. Lo matan luego. Lo matan luego. No, lo matan en la siguiente parte. Toma, zasca. Bueno, pues pasemos un año más al año 2006. Sí. En la que, atención, que este fue el momento más grande de la vida de Gary Oldman. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Me voy a ir a España a rodar. ¡Toma! ¡Caga la puta! Bien. Bien por Gary. Se vino a Euskadi a grabar con Koldo Serra. Sí. Y en esta película estaba, pues aparte de Gary Oldman y otro par de ingleses, que no sé quiénes son, nada, dos tiradillos, estaba Luis Omar haciendo de malote. Sí. Aitana Sánchez Gijón, que hacía de la mujer de Gary Oldman. Sí. Y es una película de a finales de los años 70, de un matrimonio. Pero que viene... Pero el título... Ay, sí, no lo he dicho el título. ¡Bosque de sombras! ¡Bosque de sombras! Esta la he visto. ¡Sombras! He visto. ¡Bosque! Esto es un Deliverance a la española. Sí, es una especie de... Es dos matrimonios que se van de acampada por ahí o de caza, ya no me acuerdo... Sí, vienen unos amigos de Inglaterra y van a la casa de... De campo o algo así. A la casa de campo del Gary Oldman con la Aitana. Sí. Y entonces están allí, vamos a cazar, vamos a cazar conejos, venga. Que en España se puede, porque esto es un coto. Un Deliverance. Claro, y son el final de los 70, que en España está, bueno... Creo que haya muerto Franco ya o algo así. No sé si lo llegarían a nombrar a Franco. No lo sé, pero no. Se veía que era que había mucha bueno, pana. Bueno, en los 70. Mucho traje de pana. O sea que no es verano, ¿no? Bueno, pues eso, que estos dos matrimonios están por ahí y sí. Se encuentran con unos taraos y se pasan las peores vacaciones de su vida. Vale. Hay una cría en un cobertizo y ¿qué hacía esta cría en el cobertizo? Y entonces llegan los malos. La niña del cobertizo, hijo de puta. La niña. Sí, es una mezcla de Matanza de Texas y Deliverance. Sí, Matanza de Texas. Vale, está bien, ¿no? Está bien. Sí, sí, está bien. De género. Y sobre todo se ve la diferencia entre la España triste de los 70 con la Europa que era ya un poco más abierta, ¿no? Sí. Y los ingleses venían aquí en plan, Que salían despertándose en el río, ahí, ¡Intercambio de parejas! Y los españoles mirando por un agujerico ahí. ¡Claro, qué pacha! Pues está bien. Además, el Omar, a mí me gusta un montón este tío, y hace un papelón. Muy bien. Un papelón que te cagas. Y de bueno. De hijo de puta, hace. Sí, hace de hijo de puta. ¿Pero habla en inglés o qué? ¿O hablan español? No hablan español. Probablemente bueno, está rodada en inglés. Está rodada en inglés. Pues eso lo digo. Sí, porque los tres protagonistas son los ingleses. Son yankees, sí. Bueno, pues bueno. Pasamos un año más para que sea el año donde lo matan en Harry Potter. Toma. No sé si es esta o la... No, es la de la Orden del Fénix. Es sí, pues sí. Creo que ya no he hecho más de Harry Potter. Espera, que no. Entonces lo matan. Lo matan ahí. Al final. Es un pesado, ¿no? Gary Oldman. Muerto matado. A cascala. Una muerte un poco ridícula, por otra parte, porque es que te mate la novia de Tim Burton, la Nena Mohan-Harter. Nena Mohan-Harter. Hostia, eso es humillante. Es muy humillante. O sea, a la Nena Mohan-Harter le coges del pelo, le machacas así contra el suelo. Bueno, es que además Nena Mohan-Harter tiene dos tipos de papeles. El papel de época, que va ahí siempre de señorita de época en la película de Ivory. ¡Ay! ¡Ay, Destino Orcho! ¡Soy virgen! O el papel con los pelos locos esos que llevas en la de Tim Burton y tal. De Tim Burton. Que es lo que dices tú, es para cogerle así de los pelos y darle, porque, en fin. Vale. Y no hace más, o sea, tiene todos los papeles. La pobre mujer no sabe hacer mucho más. No. ¿Cómo se pasa la gente con el Elena Bonham Carter? A mí me gusta mucho, a mí es una tía que me mola. A mí, ni fu ni fa, ¿no? Pero sí. A mí me mola. Ya que todo el mundo me mete, pues yo también. No, tiene peliculillas que están bien, a mí hay películas que están muy bien. La de Big Fish es muy chula, por ejemplo. Pero para que se nota que está enchufada por su marido. Pero pues no es normal en todas. Pero es normal. Además, Tim Burton... Elena, te se nota el plumero. Tim Burton, ya haremos un speeching sobre Tim Burton. Un speeching. Porque Tim Burton es muy fiel a sus actores. De hecho, pues eso, con Johnny Depp, ¿cuántas lleva? 7-8. Y con el maquillador de Johnny Depp también. Tomás. Pero no quiere decir que porque sea Johnny Depp y Tim Burton sea mala película. Ah, no me acuerdo. Pero van a hacer otra versión de otro cuento. Ah, la Tim Burton. No me acuerdo cuál es. Sí, es verdad, no me acuerdo cuál es. Pero... hará lo mismo. Pero será buena. Pondrá cuatro árboles retorcidos, le pondré una peluca a Johnny. Pero porque Tim Burton es un... ¡Otra es una... película! ¡Venga! Tim Burton es un director muy... es muy, muy reconocible. Sí. Tiene su que sí, sello. Que sí. Como, por ejemplo, yo que sé, Steven Spielberg. ¿Steven Spielberg qué sello tiene? Cada vez hace una película de un tipo distinto. Claro. Igual de guerra, que de extraterrestres, que de... Constantemente tenía algún niño. Claro. Es el sello de Spielberg, son los niños. Pues Tim Burton son los árboles retorcidos. Johnny Depp. Sí, ese es su sello. Bueno, que sepas. Sí. ¿Cuál es la siguiente de Tim Burton? Sí. Con Christo Waltz. Con Christo Waltz. Va a ser una con Christo Waltz. Que no sé cuál es. Bueno, ya está, había cascada. Tira. Tira cascada. No sé. Eso, ojo grandes. O sea, será de... No me acuerdo. Pero era otra copiada. Otra copiada. Pero mira, a mí Tim Burton me mola. A mí me molaba. Ahí ya saco. Para mí ya está bueno. Tim Burton, sí, muérete, anda. A mí me sigue molando. Tim Burton. No sabéis lo que decís. Gary Oldman, venga, que es Gary Oldman. Gary Oldman, ¿dónde estábamos? Bueno, pues en el año 2008 hace la segunda parte de Batman. Sí. Que con esta le dan un premio de... el Scream Actors Guild. Ah. De mejor actor secundario en una película de esta de infantil. Mierda. Y también la película ganó el People's Choice Award al mejor reparto, en el que tenemos a Christian Bale, a Gary Oldman, a Aaron Eckhart, a Morgan Freeman y al pobrecito Heath Ledger que murió ahí. Sí. Y le tuvieron que dar un premio póstumos. Estos premios póstumos, pues tuvo el Oscar. Bueno, le dieron todos los premios que te pueden dar. Sí. Como había muerto, dije, vamos a dar a este, que es fácil. Y Gary Oldman recogió dos o tres premios en nombre de Heath Ledger porque se hicieron súper amigos. Gary Oldman, con todo el que trabaja, se hace súper amigo. Sí, sí. Se van de copas. Yo, este tío debe ser. Debe ser muy majo. O camello y tienes pasa droga. Heath Ledger. O muy majo. Vete conmigo. Vamos a tomar unas copas. Y ya vamos a pasar un año que también en el que Gary Oldman hizo un poco de todo. Fue un año en el que no paró, en el que no tuvo tiempo para nada, ni para irse a tomar unas cervezas con Heath Ledger, porque había muerto. Claro. Y lo tenemos haciendo de poniendo voz a películas de animación, sí. Porque por ejemplo puso voz en la película de Robert Zemeckis, otra vez uno relacionado con Regreso al Futuro, en la de Cuento de Navidad, que es esta de... Sí. Por ordenador ahí, rara, así, más rara que el copón. Charles Dickens, muérete. Y aquí, es más, aquí el Gary Oldman, como tiene esa voz que tiene, que puede hacer gorgoritos cuando le da la gana, hace tres personajes. Hace de Bob Cratchit, sí. De Marley y de Tiny Tim. Sí. Del hijo ese pequeño que está malico. Exacto. Y de hecho por esta película le dieron también un premio a mejor actuación vocal. Son mierdas, sí. Y también este año pone voz a otra película, o sea, vuelve a poner voz a otra película. Sí. Una película que es genial, que es Planet 51. Sí, señor. Hecha por los españoles. Planet 51, sí. Pues claro, esta se rodó en inglés para meterla en el mercado internacional. Claro. Y le dijeron de... No sé qué papel hacía, eso no lo... El general. Ah, del... Vale. Vale. Y además de estas dos películas haciendo de... poniendo la voz, también hizo películas de... actuando, joder, que decías... Que aquí la voz solo... Me cago en mal, que no me ve la gente y no... Luego no me paran por la calle. Ah, te he visto en tu película, tal. Oh. Y eso que le mola a Gary Oldman, que le paren por la calle. Hice una película que yo la vi y me resultó curiosilla. ¿Cuál? Que es la de La semilla del mal, de David Goyer. Ah, sí, sí, que sí. Que hace de un rabino... Sí. De Joseph Sendak, que es un rabino... Bueno, judío, si es rabino. ¡Hombre! ¡Por cojones! Si es rabino, es judío. Y esta es una película de terror, que hay espíritus que quieren venir a la vida... Oye, a través del crío este me voy a venir la vida. De posesiones infernales, esas cosas. O sea. Y está mezclada, o sea, aquí mezclan un montón de cosas, ¿no? Pues los espíritus que van vagando por el por el inframundo, sí. Los experimentos nazis con gemelos, porque todo viene porque una de las... La protagonista había sido gemela o no sé qué mierdas, y murió su hermano gemelo en la tripa, y estas mierdas pasan. Y hacen un exorcismo a través de este rabino para que el espíritu no venga a la realidad, el espíritu esté malvado. ¿Y cómo acaba la película? No digas, tío. No digas, tío. No, que no pasa nada, que se puede decir. Jódele. Acaba la película que esta mujer está embarazada de gemelos. Y entonces dice, joder, uno de los gemelos era el espíritu. ¡Claro! ¡La semilla del diablo! Es como la semilla del diablo. Sí. De hecho, el título se puso aquí en referencia a La semilla del diablo. Un poco. Claro. Y otra película que hizo actuando como persona. Sí. Dijo, te voy a hacer películas en América. Me voy a ir a Japón... a rodar una película que es medio japonesa, medio australiana, que se llama Rainfall. Sí. Que vuelve a hacer de líos de espías, de la CIA, del FBI. A ver, todo esto es de un japo que había sido miembro de los servicios especiales americanos y está hasta los huevos y dice, pues ahora me hago investigador privado en Japón. Venga, sí. A mi país, pim, pam, pim, a ligar con chinitas. Venga, pim, pam, pim, pam. ¿Y qué pasa? Que mandan a un antiguo dirigente de la CIA para cargárselo porque tiene secretos de no sé qué y hay que matarlo. Es que nadie abandona la CIA. ¿Y quién es? Gary Oldman. Claro. A dar tiros. ¿Quién va a ser Gary Oldman? El justiciero de la noche. Y bueno, joder, es que estamos yendo a toda hostia. Bien, bien. Estamos yendo rapidico. Porque vamos ya al año 2010 en el que se hizo amiguete de otro de los actores. ¿Y no hizo, entre ese intervalo no hizo pelis? Que no. Sí, en 2009 estábamos. En 2009, vale. 2010, perdona, ¿eh? En el 2010 se hace amiguete de otro de los actores de Hollywood que lo petan siempre. Que sí. Es Denzel Washington. Hombre, esto es una mierda película. Hizo la película. El libro de Ellie. Un truñaco de mala. Eso es mala. Estamos en un cómic, ¿no? Ni la veas. Estamos en un cómic. No sé, yo sé que los directores son los hermanos Hughes. Albert y Alan Hughes. Sí, sí. Hicieron la de. Esta del. From Hell. La de Te veo de Alan Moore. Pues yo, para mí que era un cómic esto. Puede ser que sea un cómic, pero vamos. Es una mierda. Es una mierda de película. Mira, el libro de Ellie. Es una película que es posapocalíptica en plan Mad Max y tal. Sí, es un Mad Max negro. Plan Mad Max, pero en el oeste, porque... A ver, lo que es cojonudo. Que encima, cuando descubres que el protagonista es Denzel Washington, que es un negraco, ¿no? Es un negraco, y sí. Y es un negraco que va... Se enfrenta con 50 y se los carga a todos algo que es un... Sí. Pero es que encima el tío es ciego. Es que es ciego, es una puta mierda. No, el Yamakasi, ¿cómo era ese? El Chumuguzi. Ay, sí, sea ciego. Pero me da igual. El humor amarillo, digo, ¿sabes? Sí, Takeshi Kitano. Bueno, pero me da igual. Pero me da igual, no puede ser ciego. A ver, pero es que no puede ser ciego. Coge una pistola, mira por la mirilla y a tirar. No, eso no se puede hacer. Es que encima tendrás que ser ciego en mitad película y dices, a la mierda, película. Cuando tendrás que ser ciego y dices, no puede ser ciego. No puede ser ciego. Y dale de mí, ¿qué? Pero dale de mí tiene superpoderes. Anda, jodo. Pero Daredevil es la explicación de cómo es un hombre ciego. Le quita las gafas a Ben Affleck y se le ve que está con los ojicos así para arriba. Eso es mala Daredevil. Un respeto a Daredevil. Y luego, estamos respeto. En la mierda. Buena Daredevil. Y luego es que está en un mundo pues apocalíptico, que son todos analfabetos. Sí, son analfabetos. Depende todos de los años que hayan pasado. Que no, pero que es el 2030. Al principio pone 2030. 2030, que sí. Algo así. Y solo hay dos que saben leer. Sí. Y uno es ciego. Y uno es ciego. ¡Hala, tira! Tira por ahí. Sí, sí. Uno es ciego. Pero aquí, además, y el otro es Gary Oldman. Si el otro Gary Oldman, que claro. Toma Gary Oldman hace. Va por el desierto el tío este, claro. Sí. Hay un apocalipsis nuclear. ¿Qué pasa? Que la Tierra se queda desierto. Claro. Es todo como Arizona, todo un desierto. Ahí, claro, exacto. Y va a un pueblo en mitad del desierto, sí, que es un pueblo del oeste americano. Ah. Porque encima tiene una cantina con las puertas que se abren así, sí, y todo. Es que es un poco lamentable. Y entonces el dueño del pueblo es el Gary Oldman. Es el Gary Oldman, que soy que sabe leer. Porque sabe leer. Sabe leer. Pues es el dueño. Y es un enfrentamiento entre el Gary Oldman y el cieguico. Sí. ¿Y por qué gana el ciego? Porque el ciego. Y entonces el otro... Pues claro. Lo encierra y dice, ah, que yo voy si ciego me escapo, no pasa bueno, nada. ¿Y por qué se llevan mal? Pues porque el Denzel Washington, que es ciego, encima tiene un libro. Claro. Pero un libro normal, no es braille, ¿eh? No es braille, es normal. Pero es que... Pero igual se la aprende en memoria cuando... Pero es que él lo tenía en braille, vas por ahí. Él lo tenía en braille y se la aprendió. Y entonces dijo, pues ahora me lo llevo en escrito porque así no sabrán que soy ciego y... ¿Se puede decir qué libro es? El final es... Sí, es la Biblia. La Biblia. Es la Biblia. No, mira, no la he visto y me la sé. Americanismo aquí, tira. Me caga la mano. A la tira. Y entonces, claro, hizo esta película y le dijeron, Gary Oldman, ya no nos caes bien, a tomar por culo. A la tira. Vete a hacer... Vete a salir en la de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2. Eso que en algún flashback. Que debe salir al final cuando ganan o algo, debe salir ahí. ¡Oh, Harry Potter! Como el Darth Vader en el Retorno, sí, en plan, al Jedi, ¿no? Debe salir en plan ahí. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Y este es año. Igual sale flashback también con los padres. Flashback, sí, sí, en una foto de estas. Es que Harry Potter, como no las he visto, sí, no. Sí, sí, sí. Tira, dale caña. ¿Has visto, tío? No, es que. No. Vi la primera, que no llegué hasta el final y... La es primera que... es la más. Claro, es muy infantil hoy decir. Pero es que... Luego fui un día a verlas, pero son tantas horas que me da... Sí, nada, es que me da palo. Bueno, pues esto ya es el año 2011, en el que pone la voz a... en Kung Fu Panda 2. Sí. Que dice, a poner voz en dibujos animados, que esto a mis hijos les gustará mucho, venga. Ajá. Y hace de malo, déjame adivinar. Hace de malo de uno de los malos del Kung Fu Panda, que no sé qué... No, o sea, una mantis religiosa o algo así. No me acuerdo. Un bicho raro será. Qué malo era. No me acuerdo. Y bueno, en este también, en 2011, dicen, vamos a hacer cuentos clásicos pasados por un filtro guay para que la gente los venga a ver al cine. Vamos a hacer Caperucita Roja. Tócate los cojones. Sí, y en esta película sale Gary Oldman, que es el jefe del pueblo también, es de Caperucita Roja. Esta sí que la he visto. Que es, pero esta película es rara que te... Ah, mierda, hombre. Es que cambia el cuento por completo. Hombre. Son hombres lobo y cosas raras. Sí, vamos, esto es como el Van Helsing. El Van Helsing. Sí, es más tipo, tipo Van Helsing. Poco tipo Van Helsing, sí. Es de a ver quién es el lobo. Muy bien, ahí es el lobo. Y te van dando pistas. Al principio crees que es uno, luego otro, y al final dices, ¡oh, sorpresa! ¡Era final. Este, me cago en la puta! Bueno, ¡mátalo! No está mal, o sea, es una mierdecilla, pero bueno, para pasar el rato está bien. Pero es que esta se ha sumado a la moda que hay ahora de hacer películas sobre cuentos. La de Maléfica, esta. Claro, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel contra los vampiros. Puta madre. Y tal. Sí, sí, sí. Blancanieves. Sí, hablando de los vampiros. Sí, sí. ¿Cómo pasa hablar en contra de los vampiros? Te lo pasas bien que te cagas. Es súper ida de olla. Pero en este tipo de películas que están haciendo ahora de. Vamos a hacer los cuentos, pero. Venga, como los hizo Disney, no, que la gente ya se lo sabe. Vamos a hacerlos un poco. Vamos a darle un toque. Que... Caperucita Roja también han hecho alguna versión así. Sí, en compañía de lobos. En compañía de lobos, es buenísimo. O sea, y da para ello, porque dices, coño, una niña sola en el bosque, chan-chan. Chan-chan. Un lobo, se la quiere comer, chan-chan. Chan-chan. Pero, ¿qué pasa en el 2011? Que como está harto de que la gente le diga, eres un mierda, Gary Oldman, porque estás haciendo otras películas. Sí. De mierda, desde que has hecho con tu amigo este el negro. De mierda. Estás haciendo solo mierda de películas. Dice el tío, bueno, lo voy a petar. Lo voy a sacar. Serio. Voy a hacer la mejor película que he hecho en mi vida, a ver que me den el Oscar. A ver, aunque luego no se lo dieron. Hizo El Topo. Puta mierda película, man. No, pues El Topo está bien, ¿eh? Esta la quiero ver yo, ¿eh? Así que no me spoilees mucho. Vale, pues, decidme de qué va. Los años 70 y hay una misión de... Es de la CIA y todas estas mierdas otra vez. Sí. Él es un espía, ¿no? Él es uno de los espías al que, como ha fracasado en la misión última que ha hecho, le dicen, vete a tu puta casa que no te queremos más. Exacto. Pero, cuando ya estaba retirado, la misma CIA sospecha que hay un topo infiltrado en sus filas, y para descubrir lo que hacen, recuperan a la gente que estaba ya, ¿cómo se dice esto? Jubilados, tipo los de Red. Sí. Pero aquí no en plan de coña, sino en plan serio. Y entonces vuelve para investigar lo que está pasando dentro de la CIA con esta... con estos agentes ya un poco retirados para saber quién es el topo y tal y cual. Vale, y la verdad es que la película, la interpretación de Gary Oldman está que te cagas. O sea, ¿sabes? Todo el mundo ha dicho que es el mejor actor. En Venecia le dieron premio, le dieron la Copa Volpi. ¿Qué más? No sé. Fue la interpretación que todo el mundo estaba más. Tuvo muy buenas críticas, me acuerdo. En que era su mejor interpretación. Cuando salió, sí. Tuvo críticas. ¿Y sabes cómo se llama la madre del topo? Esta la quiero ver, venga, esta me la apunto. Vale, además está basada en una novela de John le Carré también. Eso había que, uh-huh, que decirlo porque está inspirado en uno de los. Qué raro que Gonzalo no dice ¡el libro! ¡Ya estoy con el libro! ¡Ya estoy con el libro! ¡De nada a cascar al libro! Bueno, está bien que es una mierda, hay que decirlo bien. No, además, bueno, hay que decir también que tuvo una versión en serie de televisión que el papel de Gary Oldman lo hacía Alec Guinness. Ah, bien, vale. Y el John le Carré dijo que si era Alec Guinness se pondría de pie para aplaudir la interpretación de Gary Oldman. O sea, que es una novela ya... es una novela viejilla, ¿no? Sí. Está en la Guerra Fría. Pues está en los 70-80. O sea, la novela está de los 80. Chan, Guerra Fría. Pero mola, a mí me gustó esta película. Que es de cascar, ¿no? Y están todo el puto día cascando la película. Todo el día cascando la película. Es que me dicen, ¡ah, la película de espías! Allá que voy. Maño, todo el día cascando, tira cascara. El topo. Bueno, como veis, en Pocinema no estamos nunca. No hay un pensamiento único. No. Desde luego que no. Bueno, pues vamos al año 2012, en el que ya. A Christopher Nolan dice, tío, que no quiero grabar más de James Gordon. Tenemos que acabar esto. Échame en la puta cama toda película que estoy para los huevos. Y rueda El Caballero Oscuro, la leyenda renace, que se pega media película tirado en la cama. ¡Ay, qué malico estoy! Para que al final haga, siendo que está medio muerto, haga ahí patadas de karate y... No, claro. Al final ahí persiguiendo un camión. Claro. Sí. Una mierda, de las tres la peor. Hostia, es mala esta. El Batman, el Caballero de la Noche, ¿no? La Rising, leyenda renace. Rising, la leyenda renace. Y también hacen este año una película que yo viendo, o sea, buscando información sobre Gary Oldman, sí, vi la película y dije, joder, esta te voy a conseguir para verla, que debe ser súper divertida. Es una comedia que se llama Guns, Girls and Gambling. O sea, bien. Pistolas, chicas y problemas. Algo así, ¿no? O juego, ¿no? Sí. Y es una película que hay robos en casinos. Hay tipos que imitan a Elvis que se suman a la banda de malos. Hay Hamelgas asesinas a sueldo que van detrás de los malotes. Sheriffs que están ahí jugando en el casino. Debe estar que te cagas. De estos que se disfrazan de Elvis atracadores hicieron una. El Kevin Costner y el Carrasel. Que eran una panda de atracadores, sí. Iban todos de Elvis. Claro, iban de Elvis, sí. No estaba mal. A mí es que si sale Carrasel ya me hay que verla. Bueno, y en 2013 volvemos a tener a nuestro amigo el señor de los títulos de crédito, porque la película se llama Paranoia. ¿Cómo se llamaría en español? Paranoia. Paranoia, pues no. ¡El poder del dinero! ¡Toma ya! ¡Cojones ahí! ¡Abre tus huevos! Esta es una película en la que Gary Oldman va a trabajar con alguien que no había trabajado hasta ahora. ¡Harrison Ford! ¡Harrison Ford, ven aquí! Y hace una película, a ver... En realidad la película es un poco mierdosa. Porque es una. Se llama El Poder del Dinero, no os acordáis de la de estas de. Todas estas de los 80 que eran de líos de. Las de Wall Street y todas estas que eran las mafias que hay en las cúpulas de. La bolsa y eso. Los ejecutivos y tal. Ay, sí. Compro, vendo, cambio. No, hay que paranoia, llevo. Es así, ¿no? Sí, pues aquí cambian. Lo convierten en espionaje industrial con teléfonos móviles y mierdas de estas, smartphones y su puta madre. Sí. Y es un chavalico que lo echan de una compañía. Para que entre a trabajar en la compañía del contrario, para robar los secretos de la compañía, volver a la compañía donde estaba y ahí ya ser el puto amo. Vale. Una mierda de película. Esta sí que es una mierda. Joder, Harrison Ford ha bajado mucho, también. Pues que Harrison Ford, desde que está con la calista floja, está. Está el tío está en horas bajas. Está floja. Está en horas bajas. Ya está mayor, ya está ya yo. Está sí, más viejo que. Que se puso el pendiente con la oreja y. Y se le afectó, se le fue por ahí algo del cerebro. La fuerza se fue por ahí. Joder, yo no he visto los Mercenarios 3, está lamentable. Pues que los Mercenarios 3 es... está lamentable el señor Ford. Sí, está lamentable. Es que el hombre chico ya... Yo lo que no sé, van a hacer la de Star Wars episodio 7, 8, sí, que dice que va a salir otra vez el Harrison Ford, el Mark Hamill y tal, igual que está más viejo ya que nativo. No sé cómo harán ahí. Dicen mucho. A cada cual peor, el macho. No sé. Dicen mucho, ya. Y el Chewbacca porque lleva traje, porque si no. El Chewbacca pondrán dentro otro y ya está, pero estos tres. Yo creo que saldrán como los abuelos. Al principio de la película dirá, ay, ¿os acordáis de cuando luchábamos contra fulano? Y entonces sí recordarán la película. Porque si no, no tiene sentido que salgan estos tres, porque están ya. Yo creo que no pueden ya ni correr por los pasillos de la Estrella de la Muerte que hacían. Vale, se quedan encajados, los tres corriendo a la vez por el pasillo. Que encima el Mark Hamill, no sé si habéis visto unas imágenes últimamente, que hay unas barbotas ahí. Sí, en plan vagabundo. Bueno, y pasamos ya al año que estamos, al 2014. Vamos a acabar ya con el pesado de Gary Oldman. Sí. Y en este año ha hecho un par de películas que van a pasar, vamos, van a estar en el top de todas las listas del cine. Mundo. A ver. Una de ellas es con José Padilla, como el torero. Sí. Como el torero Padilla, que ha hecho la película ¡Robocop! ¡Robocop! Otra mierda. Yo no la he visto tampoco. Aquí por la es una mierda, pero pinchan un palo. Han hecho un remake. Bueno, remake. Han hecho. Vamos a hacer una película en la que, en vez de hablar de Robocop y de cómo va pegando tiros por ahí, sí, vamos a profundizar en su psique, en sus planteamientos, su mente ahí, que está torturado. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! La mierda. Lo importante, cuando es Robocop se le ven en la pantallica los números. Sí, se le, pero mucho peor que en la vieja. Se le ve ahí más cutre. Sí, ¿eh? Vale. Tiene un momento muy guay que dice: esto es lo que queda de ti. Claro, el tío le han dado, así como en la primera película le pegaban tiros ahí hasta en el carnet de identidad, que le iban pegando tiros. Venga, las piernas, en los brazos, pues aquí le pegan una explosión. Y el Murphy este se queda hecho por ahí. Ay, mira lo que queda de ti. Y que ha quedado. Su cara, o sea, sí, solamente la cara, el cerebro, los pulmoncicos que respiran. Los pulmoncicos. Y una puta mano. Una mano. Tío, ¿de qué vas? ¿Cómo se hace, vamos? Te has pasado, maño, te has pasado. Y aquí Gary Oldman hace del doctor, el doctor Norton, sí, que es el que ha inventado la mano. Al principio saca unas prótesis a un tío, que es un momento también muy bueno. Un tío que le han puesto unas manos robóticas que tienen las manos como 7 metros de gordas. O sea, sí. Hasta hace manos que te quedas. ¿Para qué? Las tenazas que no y le dan una guitarra española y se pone a tocar. Con dos cojones. Con las manos de esos robots. A tocar bulerías. ¡Es la bulería! ¡Ay, qué bien tocas! ¡Ay, oh! Y claro, luego hace la tecnología para que Robocop sea un robot. ¡Ay, de puta madre! Ah, vale, vale. Y este tío dice, ay, vamos a bajarle para que no tenga sentimientos y sea un robot y sea mi hijo puta. Sí. Y luego se arrepiente y dice, me cago, qué malo he sido. Este joder de la vida. De esto hablaremos en enero, de los peores fracasos del 2014. Esta caerá. No, Robocop al final, no sé en, si... en Estados Unidos sí que fracasó, pero luego la recaudación del resto del mundo ha sido muy buena. O sea que no ha tenido pérdida. El resto del mundo somos gilipollas. Es verdad, es verdad. Somos gilipollas. La película se deja ver, pero ni llega a ser un homenaje a Robocop, ni... Sí. Se queda un poco más como de... Sí. No, vamos a hacer Robocop introspectivo y tal. Y me queda risa. Muy bien. Pero también ha hecho otro papel en otro bombazo del año. En la película que es El amanecer del planeta de los simios. Chao, chao. Yo esta no la he visto. La mejor película de la historia, con monos pegando tiros con metralletas. Ahí está, sí. Y que van a caballo, tío. Van a caballo. Es que qué vamos. Pancha, qué pancha. Es una puta pasada. Y aquí hace el papel de... No me lo digas, ¿de malo? De bueno y malo a la vez. Es que aquí es un papel complicado. Es el líder del grupo de... A ver, en esta película hay un grupo de monos y un grupo de humanos. Sí. Y compiten por San Francisco. Bueno, los monos están en el bosque... Y los humanos en la ciudad. Sí. Y este es el líder de los humanos, que es medio militar, tiene un entrenamiento militar, y es un poco hijo puta, pero a la vez tiene sus sentimientos. Ay, no pasa nada, eso qué. ¿Pero qué pasa en esta película? ¿En qué pasa? Que el interés lo tienes tanto centrado en los putos monos, que lo que le pasa a los humanos te la suda completamente. Claro. Es verdad. Y encima, el Gary Oldman tiene un final patético. Ahí hay en plan, ¡voy a salvar a la humanidad! Es patético. ¿Y por qué muy no patética. ¿Y por qué no tiran un pepinazo ahí al bosque para matar a los monos? Porque, ¿y los árboles qué? Porque no pueden hacer eso. Que hay una presa. Las suecullas. Es que en el bosque hay una presa y para tener electricidad necesitan poner en marcha la presa. Entonces, no pueden reventar los monos. Son paridas. A ver, es aquí, aquí va Jack Bauer y se los carga en un telediario. Jack Bauer. Pero es una película para ver a los monos ahí disparando metralletas. Es que es lo que mola. Yo la quiero ver. Me gustó la anterior. Hombre, a mí me gusta más la anterior, me gustó más que me gustó más porque esta se centra más en está el cheque te cagas, eso sí. El principio de la película que son pues que serán 20 minutos solo con los monos, sí. Corto de 20 minutos solo de monos. Está que te cagas, o sea, brutal. Vale. Y toda la relación la sociedad de los monos y todo eso está súper bien hecho, está muy bien, muy bien. Mola. Lo que pasa es que luego la película se queda en el llega un momento que se queda en el pim pam pum. Que de repente los monos que tienen unos dedos, como siete dedos míos, sí, sí, meten el dedo por el gatillo de la metralleta. Morete, sí, y sí. Ni recargar metralletas ni nada. O sea, la película ahí un poco se les va un poco la pinta, ¿no? Muy bien. Y de momento hasta aquí, la carrera de Gary Oldman, en lo que son películas, termina. Y solamente comentaros que seguramente en el 2015 sí. Veremos un par de peliculillas que ya están rodadas, que son la de Chill 44, o sea, Niño 44, que aquí le llamarán. El hijo que volvió del cielo y se cagó sí. En su puta madre. Que esta es una película en la que está ambientada en la época de Stalin, la Unión Soviética de Stalin, uh-huh. En la que hay líos de niños raptados y asesinatos y tal y cual. Y estos son como la... Entonces no era la KGB, era la no sé qué. La policía rusa. ¿Cómo se llama? Y Gary Oldman hace de uno de los policías rusos que investigan los comisarios. Estas mierdas. Y en esta película está el Tom Hardy, la Noomi Rapace, esa, la de Alien Prometheus, ¿sí? Sí. El Vincent Cassel, o sea, el reparto parece sí. Que está bastante, bastante bien. Y luego hay otra que es criminal, en la que, a ver, aquí sale Ryan Reynolds, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Jordi Moya haciendo de malo, que supongo que hará. Y es una película en la que los recuerdos de un soldado de un tipo de la CIA son insertados en la mente de un convicto de la cárcel, y entonces sabe todos los secretos de la CIA, un hijo de puta, y se supone que se aprovechará de ello. Y luego ya, aunque dijo que no iba a rodar, que no iba a hacer nunca más de director, ha confirmado que en el año 2016 rodará un biopic sobre un pionero de la fotografía, que es Edward Muybridge, y él será productor, director, guionista, protagonista, lo que sea. ¿Cuántos años tiene ya Gary Oldman? Pues no has traído el... Lo dije en el otro programa. Lo siento. Tiene 60 y tantos, es del año... 50. Mira, a ver, busca a Gary Oldman. No, da igual. Tiene 67, 60 y... 56. ¿Solo? Ah, pues yo pensaba que te llamas. Bueno, por 56. Corta este trozo que queda con el culo. Y bueno, como os prometimos en la presentación, os voy a nombrar sí. Un poco los videojuegos que ha hecho, que ha participado en varios videojuegos. Ajá. Y un par de videoclips y un par de series de televisión. Sobre todo en videojuegos, lo más importante. El Call of Duty. El Call of Duty. Lo más importante. Cuando hicieron Drácula, hicieron una puta máquina de pinball en la que suena la voz de Gary Oldman. Como tiene que ser. Con dos cojones. Luego hizo el videojuego de... del Quinto Elemento. Sí. Participó en Medal of Honor. Ah. Que hacía del sargento Jack Barnes. Está muy. Está este, oh, qué y juego. En True Crime, Streets of LA. Eso es Los Ángeles. Que hacía de. Ese no he jugado. Que hacía de. El agente Masterson y de Rasputin, Rocky Kuznetsov. Muy bien. Y es que como videojuegos no juego, no tengo ni puta idea. Ah, yo sí. Y luego hizo La Leyenda de Spyro, que son... El dragón este que vuela. Es un dragón y tal y cual, que hizo tres o cuatro videojuegos también. Sí. Y luego, como decías tú, el Call of Duty. El Call of Duty. Oh. Que hacía del capitán Víctor Rezno. Sí, sí. Que salía creo que en dos partes del juego, del Call of Duty. No, pues salía en tres partes del juego. O tres, bueno. Vale, pues en tres. El Call of Duty. Salía el Call of Duty, salía a tope. He jugado a los tres. ¿Has jugado a los tres? Gonzalo es el campeón de Aragón. ¿Has llevado al Gary Oldman? A los tres, que se deja Gary Oldman, porque hay más juego de Call of Duty. ¿A cuál mejor? ¿Pero has llevado al Víctor Rezno este? No. El Víctor este te va Ah, sé que te persigue. Sí, el, no, te va a ir. Que dice, te... Tienes que ir a la base, sí, no sé cuánta. Ahora, sígueme, sígueme. Mata a ese. Ya, te va guiando y eso. Vale, o sea, ese que te va diciendo. Un majo. ¡Es un pringao! Y un bigotazo. Tiene un bigotazo, el Víctor. Bueno, y luego también hay que nombrar que ha participado en un montón de series de televisión, sobre todo en Inglaterra, que series de hace 4 o 5 episodios. Sí. Pero se la ha recordado sobre todo porque apareció en la serie Friends, en el episodio en que se casaban Mónica y Chandler. Ah. Hacía ahí, no sé si hacía ahí un curilla o algo así. No sé. Muy bien. Y luego hay que, sobre todo, tenéis que buscar, porque ha participado en 3 o 4 videoclips famosos, pero sobre todo el mejor que ha hecho, haciendo de un cura hijo de puta. Que entran en un antro ahí todo perversión, todo putas y tal. Sí. Y la hace de cura. Soy un cura. Que es el videoclip de David Bowie, que se titula The Next Day. Vale. Este dura 3 minutillos y la verdad es que está súper bien. Muy bien. De un cura hijo puta, que es cura hijo puta. Y bueno, hay que nombrar el vídeo este que sacó hace poco, que se metía con los jugadores de la NBA. Sí, sí. ¡Cabrones! ¡Tenéis que estudiar interpretación como yo para hacer una película! Y nada más. Pues hasta aquí hemos llegado dando el palique con Gary Oldman. Pues nada, le metemos caña. A ver, que viva muchos años. Sí, sí. Gary Oldman, porque Gary Oldman, te queremos. Que estaba más viejo, 56, doctor, es un jovenzano. Y alguna película... Puede hacer ahí... Vamos. Una película de estas que has nombrado. Gary Oldman. Con argumento... Si hay alguna de estas raras, sí, es que el Gary Oldman lo que le va mucho es hacer una película así que gana mucho dinero. Sí. Y luego hacer un par de merdecillas de estas de sus colegas. El libro de Eli. Es que hay que comer. Sí, el libro de Eli lo hizo para comer. Y luego hizo esas mierdecillas. Pues. Y paga la pensión. Sí, sí. Películas alternativas, que es donde Gary Oldman. Vale. Queda como, vamos. La mejor película de Gary Oldman, la de. Los Sex Pistols. No, para mí el Drácula es brutal. A mí sí, Drácula, sí, la mejor. Drácula. Venga, sí, Drácula. Ahora han hecho una nueva de Drácula. Pesados que son. A ver cómo es. No, una mierda. Bueno, amigos, pues vamos con nuestros amiguitos. Y ahora volvemos. Venga, luego volvimos, ¿sí? Venga, pisen. Postcinema presenta El cine que pudo reinar. Dirigido y presentado por Vincent Price. Hola amigos de Podcinema, aquí me tenéis a vuestro amigo Vincent Price y si hoy me notáis especialmente contento es porque estamos en Halloween. Ya sabéis que estas fechas son de mis favoritas del año. Bien, no obstante, hoy voy a hablaros de algo que no tiene nada que ver con el género del terror que sabéis que me caracteriza, sino que bueno, como habéis podido ver en la web de Podcinema, el título de hoy de nuestro espacio, del cine que pudo reinar, es Películas cerradas. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones. Lo primero, porque las tres películas de las que os voy a hablar se caracterizan por estar hechas en espacios muy pequeños. Los escenarios no varían, siempre son el mismo espacio. Y por otra característica todavía más importante, el número de actores es muy escaso, en una de ellas es solo uno y en las otras dos son solo una pareja. A diferencia de lo que os suelo hablar, reconozco, bueno, el cine español, como habéis podido observar, no es uno de mis favoritos, pero no es exactamente así, sino que, bueno, yo creo que se hacen cosas muy buenas cuando los directores noveles empiezan, porque tienen muy buenas ideas, tienen que abrirse paso. Y bueno, ya el problema viene cuando las productoras ya obligan a esos directores a hacer determinados guiones, porque ellos lógicamente tienen que captar el público, y bueno, ya se convierte pues en una superproducción que no nos dice nada. Con lo cual, bueno, es una cosa que también creo que pasa en Hollywood, y desgraciadamente en España es así. Y lo único que podemos ver a niveles de gran audiencia de público, pues son, me voy a reservar la palabra, mi definición para este tipo de películas, pues algo pues como Torrente, como Ocho Apellidos Vascos, o como puede ser también, pues yo que sé, El Niño, que se estrenó recientemente, de la cual, bueno, prefiero casi ni mencionarla. Bueno, las tres películas que os voy a comentar, la primera de ellas es Stolholm. Stolholm es una película española, la primera película española de las dos que os voy a nombrar. Es una película muy, muy reciente, es de 2013 y está dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Los actores son Javier Pereira, solo dos actores, una pareja, Javier Pereira y Aura Garrido. ¿De qué va esta película? Pues bueno, es el típico argumento de chico conoce chica en una noche en una gran ciudad española, que tampoco sabemos exactamente cuál es. Y bueno, vemos cómo de alguna manera se enrollan, se relacionan y bueno, vemos cómo evoluciona solo, está grabada como si fuera solo una noche, durante esa noche. ¿Qué es lo que pasa al amanecer? Bueno, todos de una manera u otra a veces hemos tenido esa sensación. Y bueno, vemos cómo por la mañana ya el chico no es tan majo como parecía, ya la chica tiene una personalidad más compleja de lo que parecía así, y la verdad es que los dos hacen una interpretación extraordinaria. De hecho, los dos ganaron premios, la chica ganó premios en, bueno, tanto uno como otro en los festivales de Málaga y también en los premios Goya. Para mí Aura Garrido es una chica espectacular, tiene una mirada, una manera de hablar, unos ojos preciosos. La podéis conocer seguramente porque nuestro compañero Abraham Gitorso hizo un especial sobre la serie Crematorio, y en esta serie ella daba vida a la hija del tristemente fallecido Pepe Sancho. Bueno, es una serie que os recomiendo y os remito a ese podcast de Abraham Gitorso dentro de nuestro espacio. Bueno, la verdad es que la película para mí es espectacular y bueno, y tiene un giro, los dos actores sostienen muy bien la trama y al final tiene un giro muy sorprendente, y a mí es una película que me gustó muchísimo. Bien, la siguiente película vamos a cambiar un poco porque ya no es española, es Locke. Locke es una película que ha sido bastante, bastante polémica. Lo primero, está protagonizada por Tom Hardy. Es una película inglesa. Tom Hardy, bueno, le conoceréis casi todos porque es el actor, entre otras, bueno, salió en Origen con Leonardo DiCaprio y también salió en El regreso del Caballero Oscuro. Bueno, ahí no se le identificaba muy bien porque la verdad es que daba vida al personaje, al malvado, al que se enfrentaba con Batman. Entonces llevaba una máscara y tampoco le podemos sacar mucho. Bueno, este actor la verdad es que lo borda, porque aquí ya el escenario no es como en la anterior, que era prácticamente, bueno, había escenas, alguna escena de calle, pero era prácticamente el interior de un piso, sino que en esta película es el interior de un coche y vemos cómo solo es Tom Hardy el protagonista, no hay ninguno más. Sí, así de sorprendente. Y la película, la verdad, es que es todo menos aburrida. A mí me parece apasionante, ¿por qué? Porque vemos cómo el actor, el protagonista Ivan Locke, va a través de manos libres, vamos conociendo cuáles son sus circunstancias familiares, y bueno, y cómo le ha surgido un problema. Va hablando tanto con compañeros de trabajo, con su mujer, con la familia, bueno, y con alguna otra persona, como veréis a lo largo de la película, que tampoco quiero desgranarla mucho. Y vemos cómo está haciendo un viaje en coche hacia Londres y cómo, averiguamos qué es lo que es su vida y qué es lo que le lleva a Londres. La verdad es que la interpretación de Locke es espectacular. Bueno, de Tom Hardy, perdón. Y bueno, la última película de todas es 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros también, como la primera, es una película española. Tiene en punto en común con Stolholm también, en que los protagonistas son una pareja. No hay más actores en esta película. Es muy, muy reciente porque esta es de este año, de 2014. Y son dos actores, Natalia Tena y David Verdaguer. Bueno, y son una pareja que vive en Barcelona. Están incluso intentando tener un niño. Y ella recibe una oferta de trabajo. Y esa oferta de trabajo, bueno, lo primero tienen que tomar la decisión de ir. Al final se deciden. Y ella tiene que ir a Los Ángeles. De ahí viene el título de la película. 10.000 kilómetros es la distancia que separa a Barcelona de Los Ángeles. Para mí es una película muy, muy interesante. Esta película ha sido candidata a premios de cine europeo y ha ganado multitud de premios. Creo recordar que 5 en el Festival de Málaga. Y bueno, es interesante por dos cosas. Lo primero, pues bueno, ver la evolución y el daño que causa la distancia en una relación. De acuerdo. Y lo segundo, también para mí es muy interesante el tema de la tecnología, como bueno, la tecnología de alguna manera nos acerca más hoy en día. Bueno, eso es bastante discutible también, porque desde algún otro punto de vista también puede que nos aleje todavía más. Y bueno, la película es muy muy interesante, los dos hacen una interpretación grandiosa. Y bueno, por lo visto está basada en una experiencia personal que tuvo el director, que es Carlos Marcés Magret, y bueno, que tuvo que irse a California por circunstancias de trabajo también. Y bueno, también para mí el final es muy muy bueno, es un final que bueno, que de alguna manera también te sorprende. Bueno, y amigos de Podcinema, espero que os hayan gustado estas tres películas. Ya os digo, las tres son muy muy recientes. Cualquiera de ellas os va a hacer pasar un muy muy buen rato y nada, se despide cordialmente vuestro amigo Vincent Price. Pop Cinema y la asociación Hagamos que la Viuda Negra sea la Pantógeno Scarlett Johansson presenta ¡Alerta Spoiler! Con todo el acento en la P de Spoiler. ¡Ay! Gravity. ¡Con acento de Zaragoza! La doctora Ryan Stone, una piedra raya, ¡ay, qué bonita! Como la de los River, es nueva en esto del espacio, pero cuenta con el apoyo del veterano, al mando, no a distancia, Kowalski. ¿Qué? Que está a punto de jubilarse, ¿cómo no? Kowalski siberiano, no se quede usted empanado ahí mirando las galaxias que parece usted tonto, ¿eh? No. A ti te parece, a ti quizás te parecerá una tontería, Stone. De día, pero todas esas estrellas las podría haber hecho mucho mejor yo, a mí me das una paleta y un trozo de roca planetaria luna y te hago yo ahí, bueno, te levanto los cimientos del infierno en el puto espacio. Llevo hora observando, si hubieran puesto un poco más de cemento y se hubieran tirado menos a la Bartola, quien esté al mando de todo esto, esta gran obra de Dios, estaría más apañadita, te lo digo yo, que me he dedicado durante años a esto y sé lo que es una hormigonera. No es como yo soy tu paleta. Es broma, ¿qué es una hormigonera? Madre mía, con todos los estudios que tienes, pues una hormiga gorda, ¿de qué? En medio del arreglo de una bruja avería, desde Houston se les advierte que va a haber una lluvia de pedrolos y basura espacial rusa, más peligrosa que un gremlin cantando bajo la lluvia. ¡Madre mía, qué! ¡Ay! ¿Qué he hecho yo para merecer una lapidación espacial? ¡Ay! No te quejes, mujer, que la han hecho espacialmente para ti. ¡Ay! Claro, tú no tienes miedo, tú estás tranquilo porque ya tienes experiencia de capítulo piloto. Venga, va, no seas tonta, vamos a romper el hielo. ¿Cómo se dice el mejor piloto del mundo ruso en ruso? No sé. Sí. ¿No? ¿No caes? No. ¡Hostia, Kataplov! Espera. ¿Y cómo se dice viuda joven en ruso? ¿Eh? No lo Vagina seminova. Bueno, ¿cómo se dice puta en ruso? ¿Cómo se dice puta en ruso? Tokiski la soba. ¿No te ha gustado o qué? Ah, que como yo iba a lo mío no me he dado cuenta de que te habías ido a la deriva, por tu cuenta. Estos jóvenes no tienen respeto, no tienen respeto por ninguno de los veteranos que le está hablando y se va a la deriva. ¡Qué asco! Respeto nulo. Ahora que becaria me la vas a capamear. Kowalski hace lo que puede en un intento desesperado por salvar a la nerviosa Stone y decide volver al transbordador, transbordado con lana de primerísima calidad. Pero el trasto ha quedado hecho una mierda y cogen las cosas para irse a la estación internacional, internacionalmente perdida en el espacio. ¡No en el tabulador! ¡En el inmenso espacio! ¡No en un supertabulador kilométrico, idiota! En el camino a la a ese sitio, los dos discuten la vida de Stone y la muerte de su pequeña hija de fruta. Stone, esto te iba a decir yo antes. Ahora que te agarro por las caderas con esta mochilita propulsora y me siento con la suficiente fuerza del borracho que hace misiones estelares cocidos de anís, te voy a decir, dímelo, ¿alguna vez has pensado? Bueno, te voy a hacer una pregunta de estas. ¿Alguna vez has pensado en darle un giro a tu vida? Kowalski, he de reconocer que nunca pensé que me harías una pregunta tan profunda. Jamás. Sí, no. No me has entendido, no, creo que no me has entendido. Un giro para hacer un 69 antes de morir. Yo no sé qué coño tienes en la cabeza, Stone, que está Stone, está profunda. La pregunta era superficial, hasta que llegados a la ISS se volviera una cosa ya más profunda, sobre todo profunda físicamente hablando. Placa, placa en your pussy. Responde, golfa. Vaya, pues no, no le daría un giro a mi vida. Le pegaría un bocado en las pelotas. Madre. Al acercarse a la ISS... ¡Joder! Se dan cuenta de que la nave está dañada, pero sigue operativa como el cerebro de Mercedes Milá, y que el paracaídas de la otra cápsula Corp se ha desplegado accidentalmente. ¡Total! Un desmierde y que no pueden volver a la Tierra. Ahí pasa una movida rara que se lía las cuerdas entre los dos y el Kowalski se va a tomar por culo en el espacio y ya no lo vuelves a ver más en toda la peli. No te dejaré sola, Stone. Stone... No hubiera sido lo mismo sin ti. Kowalski, ya casi no te veo y casi no te oigo. Qué momentos hemos vivido tú y yo aquí. Dándome spray antivioladores fuera de la nave. Que hay que ser tonto. Creo que te pierdo. No sé qué cojones has dicho de beber Sprite en la calle Embajadores con tu madre gorda. Joder. Pues sí que estamos bien. Te contaré un último chiste de despedida. Aunque no me oyas. Estos son dos astronautas que van a ir al Sol y les hacen una entrevista. Entonces le dice el periodista, ¿vais a ir con la misma nave espacial y el mismo traje? Y los dos astronautas, sí. Y dice la periodista, ¿y no derretiréis? Y le dice un astronauta al otro, ¿estos se creen que somos tontos? ¿No saben que vamos a ir de noche? ¿No te han lo ha entendido que no? Es buenísimo. Vaya. Se perdió la comunicación. Ya estoy totalmente solo. La inmensidad del espacio. Que conste en acta que me he ido voluntariamente por asco. Ah. Bueno, a partir de aquí un show. Que si cambio de nave, que si arreglo de cables, que si pepinos de adminagabe, que si me aburro hasta que nuestra intrépida astronauta logra aterrizar en el mar. El mar de la Tierra, se sobreentiende, porque Marte todavía no se ha encontrado. Bueno... Total, que acaba más o menos bien. ¿Sabe o qué? Mira, mira, mira, mira, mira, cariño, lo que cae. ¡Madre, madre! ¡Madre! Pues yo me iba a bañar, pero te juro, cariño, que no me pienso exponer a lo que vuelva a salir del ano enorme de ese pájaro. No, no, no. Bueno, espera, espera, espera, espera, espera. Que sale una mujer de dentro de la mierda. No pienso exponerme a tocar a una mujer salida de una mierda. Espera, espera, espera, espera, espera. Espera, espera, que está desnuda. Espera, vamos a serenarnos que está desnuda. Cariño, lo mismo si me expongo un poco. Ponme crema solar. Ahí no, ahí no. Embadurna el Frankfurt bien. Embadurna el Frankfurt, que lo mismo está radiactiva o pasiva, me da igual. Y esto es todo por el momento. Más alerta spoiler en el próximo Pop Cinema. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? A mí también. ¡Hasta luego! ¡Mamá huevo! Era por hacer una rima tonta. Estás escuchando Pop Cinema. Pues no tenemos emails. No tenemos emails. Porque está todo el mundo con el Facebook y de la mierda. Está todo el mundo diciendo. Está todo el mundo diciendo que sea viernes, que sea viernes para el concurso de José María Cidoncha. Todo el mundo ahí. ¡El concurso, el concurso! Ah, pues. Y está todo el mundo en el Facebook. Bueno, vamos a hacer un llamamiento. A que escríbeme, tío. Vamos a hacer un llamamiento. Por favor, escribirnos mails. O un audio mensaje. Para que a Gonzalo le gusta leer los mails. ¿Sabes lo que pasa? Que nuestros oyentes son muy listos. Dicen, joder. Les enviamos mails y luego le hacemos peticiones y luego pasan de nosotros como de la mierda. Oye, ¿sí? Que esto de Gary Oldman es una petición. Gary Oldman es una petición. ¿Qué puedo hacemos? Pero escribir un mail para decirnos, cabrones. Sí, sí, o qué majo que eres. O algo así. ¡Mándame un jamón! ¿Y eso? Que bueno, como habéis dicho, ahora estáis más con el Facebook que pa' qué. Pues eso, tenemos un grupo de Facebook. Sí. Un grupo de Postcinema. Pues somos ya mil mogollón. 1020 y tantos. Consejo, ¿vale? Consejo para el grupo de Pod Cinema y para todos los grupos del Facebook. O sea, hay un botón que se llama configurar, ¿vale? Entonces tú puedes configurar los mensajes que te vienen, que quieres que sean solo de tus amigos o de eso. Porque ¿por qué? Si te apuntas a un grupo y que te envíen todas las notificaciones, tendrás siempre notificaciones en el Gmail o en el mapita del mundo este que sale en rojo. Si los mundos que salen en el... 30 y tantas notificaciones. No, hombre, que son... De Pocinema. Te lo configuras para que te lleguen solo las de tus amigos o de Pocinema o yo que sé, o alguna cosa o de Pocinema, porque si no te invadirán. O sea, pero en Pocinema y en cualquier otro si grupo te invades de Pocinema, no importa. Vale. Y eso que está muy guay, que hay mucha gente que... Mucha gente. Oye, esta semana han puesto el tráiler de Los Vengadores. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué peliculón va a ser? Va a ser el mejor peliculón del mundo. No, va a estar bien. Ahí ¿sabéis por qué, no? Con el Iron Man gigante. Y qué bueno. Siempre y cuando no la dirija Christopher Nolan... Me la dirige el mismo. ¡Joss Whedon! ¡Muy bien! Pues nada, amigos. No hemos ganado ningún premio en la J-Pod. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque nos han dado el diploma. Porque no habéis ido a la J-Pod. Habéis ido rajado, no habéis ido y no nos han dado el premio. Que nos venía un poco mal. ¿Y por qué dices no habéis? Y tú también. Y porque el podcast es vuestro. Yo soy el apegado. Yo soy el becario. Tú también eres, ya. Oye. Hicimos el contrato con sangre. Oye. Sí. Venga. ¡Un abrazo! Visítanos en nuestra página web www.pozcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@pozcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Pozcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos!